¡Hey familia! ¿Buscas más música para tu día a día? Tenemos algo especial para ti. Nuestras listas de reproducción. Tracklist general. Aquí te encontrarás todos los temas que han sonado en el programa. Desde clásicos hasta joyas underground. Esta será tu guía para revivir cada episodio. El desván. ¿Te molaron los carteles que subimos a Instagram? Pues ahora puedes echarles un buen ojímetro y escuchar todas estas canciones directamente en esta lista. Es música para descubrir y redescubrir. Recomendaciones del público. Y porque aquí mandas tú, también tenemos una lista especial con todas las canciones que nuestros seguidores han compartido con nosotros. Sí, tus recomendaciones tienen su propio espacio. Corre, dale al play a nuestras listas en Spotify y déjate llevar. La Guardilla Podcast no solo se escucha, ¡se vive!